Es por eso que quejarme hoy tanto me cuesta, pero no hay más que pueda hacer. Siento impotencia. Estoy harto. Harto de políticos corruptos y de bancos. De ladrones de traje, corbata y guante blanco. De recortes, de rescates y de embargos. Harto de avergonzarme de ser español y de España. De dictaduras teñidas de democracia. Rojas antes, luego azules y a saber mañana. Pero hay cosas que detesto y que no cambian. Que un concejal de festejos cobre más que un maestro, que un catedrático de universidad, o que un médico, que nuestro sueldo mínimo no llegue a 700 euros y el de un diputado no baje de los 3.500. Harto de pagarles viajes, chóferes, cenas, en restaurantes de gran lujo y tú mientras sudando sangre, trabajando, pasando penas para poder llenar así otra vez la nevera. Harto de coronas, de príncipes ladrones y princesas, de reyes que acaparan maldades inconfesas. Su majestad, símbolo de unidad y de permanencia, más bien símbolo de malestar y decadencia. Me da rabia. Que la gente se mueva por otras cosas, por el Madrid, por el Barça, por la Eurocopa, por enseñar qué buenos somos a toda Europa. Con el fútbol nos engañan y nos ciegan con la roja. Muy harto de escuchar que 1.000 jóvenes se marchan, cada día Reino Unido, Noruega o Alemania. Que hoy en día 3 carreras ya no bastan, que hoy en día se premia la ignorancia. Cansado de paquirrines, julianes y pantojas, empachado de tragar tanta salsa rosa. Fulanas, chorizos, yonkis, idiotas, de repente son ahora gente famosa. No lo entiendo. Que todavía intenten que me trague el cuento de que la fiesta de los toros es algo bueno, de que matar por hobby en la plaza es algo nuestro, no es mío, eso seguro, y es triste que sea vuestro. Harto de escudos, de porras, de cargas, de piedras, y los que las lanzan. De que los puños ganen siempre a las palabras y de que al final nadie gane nada. Estoy harto. Podría decirlo más alto, pero no más claro. Del hambre, de desahucios, de robos, del paro, de que me obliguen cada día a aguantar tanto y hoy ya no puedo más. Hoy ya no aguanto. ¿Qué más da lo que diga? No cambiará nada. Me acusarán de vivir en un mundo de hadas. No pido riquezas, ni halagos, ni otras bobadas. Solo lo que es mío. Y ellos me arrebatan. Estoy harto. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Sábado 22 de febrero de 2014. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 63. Bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. La sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta a la gama que canta mañana, llama. Kick, hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es don de gente. Información inusual, joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente. Y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento. siento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el Cantamañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Cantamañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Cantamañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Cantamañanas. Oye, ya no me acordaba hoy. Buenos días, habitantes de esta grandísima celda llamada Zaragoza City, hogar del viento y los semáforos, y no me cansaré de decirlo, el tranvía más innecesario de Europa. ¿Qué tal llevas esta mañana de sábado 22 de febrero de 2014 ya en el calendario? Una mañana bastante fresquita, aunque el sol asoma, hacen 3 grados ahora mismo en la calle, así que si bajas no te fíes del sol, y abrígate, que hace frío. Una vez más, regresa el programa más buen rollero de las mañanas de los sábados, después de dos semanitas ya de ausencia, que hemos estado todo liados y aún seguimos. Pero bueno, regresamos para traerte tu dosis de 120 minutos cargada de buenos temazos, música, ciencia, conspiranoia, las noticias más locas de la semana y todo lo que me quepa en el programa de hoy. Que por cierto, estoy solo, solísimo. ¿Por qué? Porque curiosamente, ayer dejé para arreglar mi móvil, que lo tenía roto, y no me han dado un móvil de sustitución y no he podido llamar a ninguno de mis colaboradores. Así que en la mañana de hoy, el guindilla solo en el estudio. Como siempre, podrás ayudarme a realizar el programa aportando tus contenidos en las redes sociales y en las otras vías de contacto que tenemos. Pero antes de decírtelas y de todo eso, ¿qué te parece si empezamos con un temazo para ir empezando a animar la mañanita de este sábado, que a mí me hace falta por lo menos? Así que nos vamos hasta Valencia para empezar el programa de hoy, concretamente con unos chicos amigos del programa que muchos y muchas ya conocéis. Lo que suena es la música de los Ushuaia. Esto se llama Una historia que contar. Yo, como siempre, soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡Muy buenos días! Bien. Pero cómo me gustan estos chicos desde Valencia, Ushuaia, su último álbum, Santos y Diablos. Esto es lo que estás escuchando. Una historia que contar, el primer corte de este pepinazo. ¡Buah! Con su música llegamos a las 11 y 12 minutos de la mañana, tiempo para que te empiece a contar las vías de contacto y los sitios donde te puedes ir esta noche de fiesta. Pero como siempre, para que me ayudes a realizar este programa, te pido que colabores. ¿Cómo? A través de las vías digitales, en Facebook, facebook.com/elcantamañanasconk, donde ya hay gente que le está dando a los me gustas, como Javi y Ana. Desde aquí un abrazo y gracias por seguirnos siempre. También en Twitter, @guindyman y @radiotopo. Y además, nuestra vía de contacto directísima con el estudio, con la madriguera más cañera, el teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. Dicho todo esto, y mientras te animas a participar, te digo dónde te puedes ir esta noche de fiesta en Zaragoza. Bueno, de fiesta, de concierto, que de fiesta te puedes ir por muchos sitios. Esta noche, 22 de febrero de 2014, sábado, tienes a los de Wolf en la Ley Seca, calle Sevilla número 2 de Zaragoza. A los de Sim, también de aquí de Zaragoza, en el Pub Ecos, en la calle Sevilla número 24, a partir de las 10. Más cerquita, aquí en el barrio de La Madalena, en la sala Arrebato, calle Palafox número 28, esta noche tenéis a Gabriel y Vencerás. Así que ya lo sabéis, Gabriel y Vencerás, claro. Estaba clarísimo, Gabriel, claro. Más conciertos en la bóveda del albergue de Zaragoza. Hoy, 22 de febrero de 2014, tenéis Humphrey and the Long Hooks. Así que podéis acercaros a ver si de verdad tienen ese gancho tan largo de Long Hooks. La Teloneros Band estarán en el Juan Sebastián Bar, la calle Luis Antonio Oro, número 7 de Zaragoza, a partir de las 9 y media. Y la última fecha que te destaco, aunque es para el próximo viernes, es el concierto de los Warcry, esta banda que ya os llevo anunciando bastantes semanas y con la que queríamos haber hablado hoy, pero por cuestiones técnicas no ha sido posible. Como siempre, yo y mis problemas con la tecnología, pero el próximo sábado, viernes 28 de febrero, Warcry aquí en concierto en Zaragoza. Si queréis más info, os recomiendo que os metáis en la página de nuestros colegas de Maldito Records, o también lo podéis ver en su Facebook o en su Twitter. Y por si acaso, sois de los que os molan mucho, mucho los Warcry y vais a ir a verlos y decís, oye, pero ponme un adelanto, Guindilla, ya que me lo estás nombrando, pues por supuestísimo que te puedo poner uno. Concretamente, te voy a poner uno de los temazos que ya os he puesto alguna vez, el Quiero Oírte, de su nuevo disco Inmortal, que lo tengo aquí preparadito en el YouTube y que ahora mismo os voy a compartir el vídeo en redes sociales, que es el videoclip que voy a ver ahora mismo en el estudio. Después entraremos en el terreno del curioseando y las movidas científicas, así que no te despegues del programa más natural, hoy con mucho estrés y sin colaboradores, pero como siempre, hacia adelante. No hay distancia que no pueda recorrer, mi camino es... pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Primero, la música de los Warcry, y estos que sonaban eran los The Wolf, que esta noche tenéis en la Ley Seca a partir de las 10 de la noche. Este tema se llamaba Evil and the Midnight Sun, y podéis ver el vídeo en YouTube como siempre. Dicho todo esto, 11:23, tiempo para que hablemos de la actualidad que nos toca, claro. Concretamente, hay muchas noticias, ya sabéis, Ceuta, no sé qué, políticos, tal... Pero una que me interesa a mí es que dentro de poco viene la 5 marzada. Sí, sí. Dentro de poco ya no queda nada, ¿eh? Ya no queda nada para todos los que vivís en Gotham City, que nos quedan 2 semanitas. 2 semanas es nada. Es nada. ¿Por qué hago hincapié en la 5 marzada a una 2 semanas vista? Porque como siempre Radio Topo tendrá puesto en la 5 marzada para que os acerquéis y nos veáis las caras. Así que este año, sea donde sea la 5 marzada, pasaros por el stand de Radio Topo, que estará ahí poniendo cervecitas fresquitas. Y tú te estarás preguntando, ¿y dónde es la 5 marzada este año, Guindimán? ¿Dónde es? Pues este año, la 5 marzada vuelve al Parque del Tío Jorge. Uy, no me lo puedo creer. Vuelve al Parque del Tío Jorge. A mí es un emplazamiento que me gusta muchísimo para la 5 marzada, porque creo que es un parque lo suficientemente grande como para albergarnos a todos, y no tan rancio como el Parque de Macanaz, donde se venía celebrando estos años pasados. Como sabéis, las asociaciones de los barrios cercanos al Parque del Tío Jorge, concretamente el Arrabal, se quejaban de que el parque se quedaba muy sucio, que había destrozos, tal, y decidieron sacarlo de ahí. Ahora vuelve, aún con las quejas de los vecinos. Concretamente, en el Heraldo de Aragón, hoy hay un artículo sobre esta vuelta de la 5 marzada al Parque del Tío Jorge de Zaragoza. Para condicionar el parque para toda la gente que va a ir el próximo 5 de marzo, se han talado 20 de árboles que los vecinos ya venían diciendo que eran peligrosos para el tendido eléctrico. Aparte, están haciendo otras reivindicaciones, ya que nos vuelves a poner la 5 marzada, pues por lo menos danos algo. el bacterio, pues ahí está negociando. Que sepáis que además de ir al Parque del Tío Jorge, hay una marcha para, por los barrios de Zaragoza, para recoger a gente por los barrios y hacer reivindicaciones ese día, el 5 de marzo. ¿Dónde va a ser esta tercera marcha por los barrios de Zaragoza? Pues partirá a las 9 y media de la mañana de la sede de la Federación de Barrios en San Vicente de Paúl 26, aquí en el centro, y recorrerá por orden La Magdalena, Las Fuentes, San José, Torrero La Paz, Romareda, Delicias, La Almozara, El Gancho y El Casco Histórico, El Arrabal, El Barrio Jesús, La Jota, El Picarral y El Actur, hasta llegar al Parque del Tío Jorge. Una vez en el parque, los portavoces de un total de 31 barrios rurales de Zaragoza leerán sus principales reivindicaciones ante los asistentes que los quieran escuchar y ante los micros de Radio Topo, que seguramente pondremos uno por ahí con nuestra pértiga. Así que ya lo sabéis, el próximo 5 de marzo, todos al Parque del Tío Jorge a celebrarlo con toda la ciudad. Y aparte, las reivindicaciones de los barrios, que también tendrán su huequito. Y por supuesto, si tú eres de un barrio y quieres dar una reivindicación a través de las ondas antes de que venga la 5 marzada, como siempre, tiene las vías de contacto abiertas a través de Facebook, el Facebook de El Canta Mañanas, a través de Twitter, @guindiman y @radiotopo, y también, por favor, el teléfono, hoy os necesito, 976-291-398. Dicho esto, hay más noticias de Zaragoza y de muchos otros sitios. Pero como ya sabéis, en El Canta Mañanas no nos gusta dar la misma información que te dan en todos sitios. Así que quitamos una sintonía para irnos a las movidas científicas, que empiezan ya mismito. Es una buena hora, ¿no? Para aprender un poquito de ciencia, ¿sí? Porque esta semana he leído cosas interesantes, ¿eh? Concretamente, avances en el mundo de la robótica que nos pueden dejar alucinados. Concretamente, ayer en el ABC de Ciencia leía esta noticia. Fabrican músculos artificiales con hilo de pescar 100 veces más resistentes que los músculos humanos. 100 veces más resistentes, ¿eh? Ojito con esto. Mientras os lo leo, os lo voy a compartir ya en el Facebook y en el Twitter de El Canta Mañana. Según os hablo ahora mismo, os estoy compartiendo los enlaces para que podáis ver el cómo han creado estos músculos artificiales. Dicen, el nuevo material reacciona con la temperatura y puede revolucionar la medicina y la creación de nuevos tejidos inteligentes para mantenernos frescos o calientes. Esto ha salido en la revista Science, que detallan cómo basta enrollar sin parar fibras de polietileno de alta resistencia, como el hilo de pescar, para transformarlos en músculos artificiales eficientes. Esta torsión extrema les permite funcionar como músculos de torsión que pueden levantar cargas 100 veces más pesadas que los músculos humanos de la misma longitud y peso, según dicen los investigadores. También podrían generar un centenar de veces más energía mecánica por longitud y peso que los músculos humanos, aproximadamente la misma potencia mecánica que un motor a reacción. Cuidado, que estamos hablando de músculos. ¿Qué pasa? ¿Qué es hilo de pescar? Retorcer un conjunto de sedales de hilo de pescar de polietileno, cuyo diámetro total es solo alrededor de 10 veces más grande que un cabello humano, o sea, una trenza de hilo de pescar 10 veces más gorda que un pelo, da lugar a un músculo de polímero enrollado que puede levantar 16 libras, o sea, 7,2 kilos. ¿Qué dices? Pues hombre, pues 7,2 kilos ahora mismo me dejas igual, ¿vale? Estas fibras, estos músculos de hilo de pescar, manejados en paralelo, de forma similar a cómo se configuran los músculos naturales de nuestro cuerpo, pues un centenar de estos hilitos podrían levantar alrededor de 0,8 toneladas. Cuidado, 200 kilos no lo levantas ni tú ni yo. Entonces, ¿qué pasa? Músculos con hilo de pescar. Aparte de para músculos, el otro extremo opuesto, también se pueden enrollar para conseguir ropa inteligente. ¿Cómo ropa inteligente? ¿Que te haga la compra? ¿Que te dé la buena noche? No. Ropa inteligente que con el frío se contraería para hacer una camiseta pues como más pretica, y con el calor pues se expandiría y te dejaría los agujericos para que respirara tu cuerpo. Que esto, puedes decir, está muy bien. Está muy bien. La misma camiseta para el verano que para el invierno, ¿no? Oye, es un avance, que quieras que no. Pues mira, el futuro es lo que tiene. Ropa inteligente. ¿Qué pasa? Que esto de los músculos que es lo más importante, los músculos artificiales, calculad el gran avance que sería en el campo de la medicina. Toda la gente que se haya podido, haya tenido la desgracia de perder un músculo, que lo tenga atrofiado por lo que sea, que te lo pudieran cambiar y ponerte un brazo hecho con músculos de hilo de pescar, que sea súper fuerte. O sea, antes lo tenías reventado y ahora de repente tienes el superbrazo o la superpierna. Me da igual. Lo que queráis, pero súper fuerte. Esto puede suponer un avance muy grande también para exoesqueletos o sin duda en gente que desgraciadamente haya perdido la movilidad, por ejemplo, en las piernas, si llegaran a hacerlo. A unir esos tejidos nerviosos para quitar parálisis de muchas partes del cuerpo, calculad lo que podría ser con hilo de pescar enrollado. Es muy fuerte. ¿Pero qué pasa? Que lo que decía también el artículo es que estos músculos se podrían usar para futuros robots. Entonces, ahí es donde me venía a mí un poco el gran avance de esto. ¿Por qué? Porque dicen que los robots están ahora mismo muy limitados por la fuerza de los compuestos que utilizan, porque tiene que ser todo hidráulico para las manos, para los brazos de los robots. Entonces tienen unos problemas con los materiales que necesitan para que se desarrollen. ¿Qué pasa? Que si los robots que fabrican en el futuro llevasen estos músculos de hilo de pescar trenzado súper fuertes, podría ser que los robots ya pudieran ser más o menos de forma humana y que pudieran ser, pues, como las películas, un robot que sea súper fuerte, pero en plan humano. Además, diréis, hombre, pero claro, es que son músculos, pues, de brazos, de piernas. No, no, también con pequeños hilos de esas trenzas de hilo de pescar, con músculos muy pequeñitos, dicen que les podrían mejorar muchísimo las facciones de la cara para que los próximos futuros robots de compañía, que están ya por venir para personas mayores o en hospitales, ya tuvieran unas facciones humanas. Es decir, que ya fueran lo más parecidos a nosotros, ya pudieran hacer muecas, se reirían y todo, y parecerían ya muy, muy reales, más que los que están haciendo últimamente. Así que esto de los músculos hechos con hilo de pescar parece que puede ser el futuro de la robótica, también en algunos campos de la medicina, pero sobre todo de la robótica, para que esos robots, esos cyborgs del futuro, ya estén aquí dentro de nada. ¿Qué pasa? Da un poco de miedo casi, ¿no? Ahora que lo piensas. Robots iguales que nosotros, después, ¿cómo sabrás quién es un robot y quién es una persona normal? ¿Cómo lo descubrirás? Cada vez se parecen más. Ay, ay, ay. Hay mucha gente que le tiene un poco de tirria a esto de que salgan robots, tan modernos. Además, puedes decir, bueno, mientras solo sean súper fuertes, y ya, pues tampoco pasa nada. Y que tengan facciones humanas, pues tampoco, a lo mejor, tampoco me da tanto miedo. Porque mientras no piensen, ¿verdad? Mientras no piensen y se vayan por ahí a hacer lo que quieran. Bueno, seguía leyendo más informaciones científicas y leía este otro artículo. Robots inspirados en termitas pueden construir solos, sin planos y sin ayuda. Sí, sí, en termitas. Piensa, ten en la mente lo que es una termita. Sí, se come la madera. Pero, ¿qué construcciones hacen las termitas? Porque construyen cosas. Concretamente, construyen chimeneas. Chimeneas de tierra, podéis verlo. Podéis ver miles de fotos en la red. ¿Qué pasa? Que científicos e ingenieros de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y el Instituto Wise de Ingeniería, inspirada biológicamente de la Universidad de Harvard, se han inspirado en estos insectos para crear un equipo de robots llamados termes, con aspecto de inocentes juguetes, pero capaces de construir estructuras complejas tridimensionales, con la particularidad de que lo hacen por sí mismos. No necesitan recibir órdenes de ningún supervisor, simplemente cooperan entre ellos para modificar su entorno, de la misma forma que las termitas pueden levantar una chimenea cientos de veces su tamaño sin un plan detallado. Esto ya es cuando empieza a preocupar, porque si hace robots que construyen ellos solos lo que les da la gana, sin órdenes y sin ayuda de nadie,

Dicen que esta leona es el primer mamífero no humano capaz de moverse al ritmo de la música. Esta cualidad es rara en el reino animal. Aparte de los humanos, solo se había visto, como ya os he dicho, en los loros y en otras aves con capacidad de imitación vocal, lo que hizo sospechar a algunos científicos que para mantener el ritmo es imprescindible saber cantarlo. Que ahí es donde viene la cosa, ¿no? Es decir, ¿la leona marina se imagina también la letra y se la canta para seguir el ritmo y cambiar en los compases tal? Puede que sí. ¿Se podrá hacer con más leones marinos o es un caso especial? Veremos próximamente en los acuarios y en estos oceanógrafos que hay en las ciudades los leones marinos con números musicales bailando. No lo sabemos, pero puede que sí. En cualquier caso, os recomiendo que veáis el vídeo en las redes sociales, en el Facebook de El Canta Mañanas o en el Twitter @guindimanya@radiotopo. En concreto, ya hay gente que se está moviendo en Facebook, Twentutatis, está ya metiendo caña, dice que llega tarde para escucharnos, pues no te preocupes que estamos aquí hasta la una, Twentu. Más cosas científicas que vi ya esta mañana. El gen de la pereza podría revertirse. Perezosos y perezosas que me escucháis, al loro, abrid las orejas. ¿Por qué? Porque un grupo de científicos de varias universidades chinas y escocesas han manifestado en un reciente estudio publicado en la revista PLOS Genetics que el gen de la pereza se puede revertir. Explicaría así por qué a algunas personas les cuesta tanto moverse o realizar actividad física y por lo tanto su mayor índice de obesidad. Los investigadores diseñaron una sustancia química que mejora precisamente la liberación de dopamina en el cerebro, que dicen que es la culpable de los perezosos, que no tienes suficiente. Entonces te enchufan una inyección y liberas más dopamina. Esto lo han probado con ratones, y los ratones a los que se lo han probado, pues bueno, dicen que los resultados no podían ser más positivos. Porque claro, tenían un montón de ratones ahí en cajas, y los ratones pues estaban asqueados, ya estaban todos pues viendo la tele, sentados, criando tripa, lo que viene siendo, ¿no? No querían hacer nada, ni estudiar, ni trabajar, un poco ninis también. Entonces les inyectaron esta sustancia que les activa la liberación de dopamina en el cerebro, que ya sabéis, la dopamina es esta sustancia que te hace sentirte muy bien, ¿no? Pues cuando estás alegre, cuando te tomas algo que te gusta mucho, tal, pues al liberar más dopamina, pues te vuelves menos perezoso. Esto, imaginároslo aplicado a humanos. Amigos y amigas, que tenéis algún, pues a lo mejor, tu chico, tu chica, tu hermano, tu hermana, primo, prima, quien sea que conozcas, que es un poco perezoso, que dices, oye, vale, ya te estaréis sentado, se te va a poner el culo carpeta, no te estás dando cuenta que estás tirando ahí tu vida, perezoso, estás todo el día durmiendo, vale, ya. Pues a esta gente quizás les vendría bien esta pastillita que te libere dopamina y te dejes de volver perezoso. ¿Qué os parece? Porque podría ser una solución, aunque otros diréis, a lo mejor habría que dejar de ser perezoso sin ninguna medicación. Pues sí, por supuesto que sí. Claro que sí, que parece que hace falta pastillas para todo. Si eres muy perezoso y la gente te lo dice, no vayas a una solución fácil química. Tío, muévete, empieza a espabilar y ya está bien. Y si quieres un buen consejo, una buena forma de no ser perezoso los sábados por la mañana es escuchar El Canta Mañanas, claro que sí, todos los sábados de 11 a 1, por supuesto, hombre, ¿dónde va a parar? ¿Qué pasa, que no queréis dejar de ser perezosos y queréis otras curiosidades? Pues venga, que empieza ya el bloque del curioseando de hoy. Comienza con esta. A los 54 años, el hombre empieza a sentirse en la flor de la vida. Hasta entonces, todo son inseguridades, según investigadores del centro capilar Crown Medical. Uf, pues ya hasta los 54 tengo que tener inseguridades, estoy jodido, pero bueno. Otra, mentimos más por la tarde. Eso es lo que dicen expertos de la Universidad de Harvard y lo justifican en el desgaste que sufre la capacidad de autocontrol a medida que avanza el día. Cuidado, ¿eh? ¿Vosotros pensáis que es verdad? ¿Mentís más por la tarde que por la mañana? Venga, otra más. Los hombres estresados prefieren mujeres rellenitas y voluptuosas. Así lo concluyeron científicos de la Universidad Británica de Newcastle. ¿Qué os parece esto? Yo no lo había leído nunca, pero hombres, ya, hombres que me escucháis, estresados en general, ¿os gustan más las mujeres rellenitas y con curvas? Yo como hombre estresado, debo decir que sí, pero... Ahí lo dejo, pues si acaso no sabíais por qué os venía y estáis muy estresados, ya sabéis por qué es. Más curiosidades. Los gestos que realiza un bebé predicen su futuro como estudiante. Cuanto más gesticulan, mejor vocabulario, según la Universidad de Chicago. Más curiosidades. Las personas arrogantes, cuidado con esto, arrogantes, cobran un 18,31% más que los demás. Así lo detectó el Mendoza College of Business de la Universidad del Norte de Dame, en Estados Unidos de América. Arrogantes, si alguna vez te han dicho, ¡eres un arrogante de mierda! Pues ya sabes que vas a cobrar un pelín más por esa capacidad de arrogancia que tienes. Desde luego siempre cobran más las personas que tienen peores cualidades sociales, ¿verdad? Porque ser arrogante no es nada bueno. ¿Por qué cobran más? Pero bueno. Más, la Universidad de Oxford descubre que un sonido crujiente hace que las patatas tengan mejor sabor. Muchas veces no nos fijamos en los sonidos, pero que sepáis que muchas marcas de productos tienen expertos en sonidos. Dirás, ¿expertos en sonidos de qué, guindilla? Pues imagínate, expertos en sonidos para una marca de cereales que digan, cuando se abre la bolsa o la caja de cereales tiene que sonar a esto. Vamos a hacerla de este plástico para que suene a esto. O cuando abres un paquete de chicles para que tenga este sonido. O mil cosas. Que no lo pensamos, pero el sonido también nos lleva muchas veces a comprar o a que nos guste algo, así que ya lo sabéis. Las patatas que crujen parece que tienen mejor sabor. Por eso muchas marcas se empeñan en que crujan mogollón. A lo mejor la patata no está hecha ni de patata, que a lo mejor son pelotas de tenis cortadas. Pero mientras crujan, a ti te parece que están buenas y ya está. ¿Cómo es de complicado el cerebro humano? Más curiosidades. Un estudio de la Universidad del Sur de Bretaña, en Francia, afirma que los hombres resultan más atractivos si saben tocar la guitarra. ¡Ay! ¿Cuántos os habéis puesto a decir, este verano aprendo a tocar la guitarra, me la llevo a la piscina, a ver si... Y después al final no aprendes a tocar, acabas vendiendo la guitarra o regalándola o rompiéndola. ¿O has tenido algún hermano que toca la guitarra y sí que liga y tú has dicho... lo voy a intentar y no te sale porque eres un manazas? Véase mi caso. Yo tengo un hermano que sí que ha sido guitarrista, pero yo nunca he tenido ese don. Pero bueno, ya lo sabéis. Y seguro que muchos guitarristas podéis corroborar esta información. Por favor, guitarristas que me escucháis en cualquier parte del mundo, llamándonos y contándoslo. 976-291-398 a través del Facebook de El Cantamañanas o a través de Twitter, @guindiman o @radiotopo. ¡Ay, qué bonito! Toca la guitarra. Más curiosidades para acabar. Cuidado con esta. Dice, las bailarinas de striptease ganan más propinas cuando están ovulando, según la Universidad de Nuevo México. ¿Por qué será? ¿Será por las feromonas que sueltan, el olor? ¿Se mueven de otra manera cuando están ovulando? Habría que preguntárselos a los de la Universidad de Nuevo México. Y sobre todo habría que preguntarles cómo han hecho el estudio. ¿Cuántas horas os habéis pegado en bares de striptease mirando bailarinas? ¿Quién ha hecho de jurado? ¿Habéis sido hombres y mujeres? ¿O sois un montón de hombres que no teníais otra excusa para ir a bares de striptease? ¿Cómo son los científicos? Siempre buscando la excusilla para pasárselo bien. ¡Ay! Más. La Universidad de Lorraine en Francia responde a un gran enigma. ¿Por qué los lanzadores de disco se marean mientras los de martillo no? Pues no tengo ni idea. Y tampoco lo explica en el artículo, pero ya sabéis. Los lanzadores de disco se marean al dar vueltas, pero los de martillo no. Pues sí que es raro. ¿Y por qué será? Pues si queréis saberlo, ya sabéis. Os metéis en la Universidad de Lorraine en Francia y se lo preguntáis. Y la última, con la que acabo. En la Universidad Sueca de Umeå demostraron que los hombres que salen con sus amigos al menos dos veces por semana, repito, dos veces por semana, tienen menos problemas de ansiedad. Así que ya lo sabéis, amigos, si creéis que salís poco con vuestros colegas, empezad a salir más. Y amigas, que le decís a vuestro novio, no salgas tanto con tus colegas, que me tienes muy, muy descuidada, que no me prestas atención, que estás todo el día por ahí, decídele, cariño, por lo menos dos veces a la semana, porque si no, me empieza a entrar la ansiedad y al final, ¿sabes qué va a pasar? Que me voy a volver un tío estresado y me van a empezar a gustar las mujeres voluptuosas y te voy a tener que dejar a ti, cariño. Así que ya sabéis, dejadle un poco de rienda a vuestros chicos. Si no se la dejáis ya, ¿eh? Que os estoy poniendo un poco de mandonas, pero vamos, seguro que muchas les dejáis salir todo lo que quieren. Para los que tengáis un poquito de ansiedad o de estrés y queréis pensar ya en salir por ahí, a ver cómo viene este tema de Netsky, Come Alive. Un poquito de vida a las 12 menos 4 minutos a través de las ondas de Radio Topo. Aquí en el programa Más Natural. No te despegues que nos queda mucho más, ¿eh? Thank you. escoltant els rumors, no plou mai, imbècil. Des de València, la música de Vertigen. Con su música llegamos ya a las 12 y 2 minutos del mediodía y ahora mismo me llaman al teléfono y como no lo puedo coger mientras estoy en directo, a no ser que haga esto y le dé los buenos días a quien esté al otro lado de la línea. ¿Buenos días? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Yo estoy buscando a Roberto. ¿Está buscando a Roberto? Pues lo llevas claro, tío, porque aquí no está Roberto. ¿Y el Guindilla? Y el Guindilla sí que está. Soy tu Ano. ¿Eres mi Ano? Sí. Qué fuerte, pues estás un poco sudado, me parece, ahora mismo, ¿no? Sí. Porque ya llevas rato sentado. Entonces, sí. Vamos. Y entonces. Déjame. ¿Y entonces qué pasa? ¿Para qué me has llamado, Ano mío? Pues es que estoy intentando aparcar, pero no hay un puto sitio. Estás intentando aparcar, pero no. ¡Ah! Vale, pero eres mi Ano ucraniano. Sí. Ah, somos ucranianos. Muy bien, muy bien. Madre mía, le damos los. Ahora sí, para los oyentes que no lo sepan, le damos los buenos días al otro lado de la línea telefónica a los ucranianos, que por lo que entiendo estáis viniendo a la radio. No, llevamos 20 minutos. Lleváis 20 minutos intentando aparcar. Sí, tío. Madre mía. Pues oye, espero que lo encontréis pronto, además. Muchísimas gracias por venir, tíos, por intentarlo, porque como estoy sin móvil, la gente no lo sabe, pero como estoy sin móvil, he intentado contactar con vosotros como he podido, pero vamos, veo que al final ha surgido efecto los hilos que he movido, ¿no? Sí, bien, sí, bien. Y a ver, mira si tengo móvil, pero de Orange no tengo solo uno Movistar. Vale, bueno, pues no pasa nada. A ver si hay alguien, algún alma caritativa que me deje un móvil. El Guindilla está sin móvil y no sabe qué hacer. Entonces, vale. Chicos, ¿creéis que vais a poder aparcar y llegar a las noticias locas hoy? No creemos, no te hagas desilusiones de ver a tus Anos. Madre mía, oye, si hace falta dejarlo en un parking, yo os lo pago yo. No, pero es que... ¿Hay parking aquí al lado? ¿Dónde está el parking? Buf, bueno, mira, casi voy a poner una canción y hablo con vosotros, ¿o qué? Para conseguir que vengáis y me ayudáis un poquito en el programa de hoy, ¿o qué? Venga, intentalo, pero vamos, venga. Sí, pues espérate, que os voy a dejar al resto de la gente con una canción de Los Malos Tragos que va a sonar ahora mismo por aquí. Y a vosotros, hablo con vosotros ahora mismo, ¿vale? No os despeguéis del teléfono, ¿de acuerdo? Ok, sí. Venga, vale, pues a ver. No puedo empezar. Ya se me rompen las teclas y todo. Os dejo con la música de Los Malos Tragos y ahora vuelvo. Contra el suelo. Rebuscar en el fondo oscuro de mi mente y caer contra el suelo. La luz desaparecerá. Soñar, sé que mañana será igual. Poder soñar. Quiero escapar.

Además, esta me viene al hilo para explicaros el porqué de las ausencias que tengo últimamente y el porqué de estos programas tan recortados y con tan poca indagación. ¿Por qué? Porque el Guindilla, muchos me habéis preguntado en las redes, pero ¿qué pasa, Guindilla, que ahora estás todo el día desaparecido de las redes y muchos sábados ya ni vienes? ¿Estás en otras radios? ¿Te has ido? ¿Qué haces? Pues sí, el Guindilla ha externalizado sus servicios y está en otros proyectos que me tienen liado toda la semana, por lo que el Cantamañanas me cuesta mucho prepararlo. Concretamente, estoy en otra emisora de Zaragoza, no os diré el nombre, pero estamos preparando ahora mismo una cuestión para la Hora del Planeta. La Hora del Planeta. ¿Sabéis lo que es la Hora del Planeta? Es una iniciativa que creó la WWF, no la de Hulk Hogan, sino la de Osito Panda, esta asociación ecologista, y concretamente es un día en el que todos los países del mundo pues van apagando durante una hora la luz eléctrica o el consumo de energía. ¿Para qué? Pues para hacer una especie de ola, ¿no? En franjas horarias, cada franja horaria, pues pum, ese país apaga las luces y se queda en apagón. Esto está muy bien, es una iniciativa que podéis decir, pues es muy buena. Apagas la luz, gastas menos. ¿Para cuándo es? El día es el 29 de marzo de 2014, a partir de las 8 y media de la tarde, ¿vale? O sea, son las 8 y media, de las 8 y media a las 9 y media no deberíais tener nada encendido. ¿Mm? Esa es la hora del planeta. A mí cuando me lo dijeron, la hora del planeta, pues te pones a pensar. Dices, qué montón de recursos que, claro, si los apagas, ¿no? Todos, pues oye, sí, que ahorras un montón de energía. Pero ahorras más dinero que energía, ¿no? Porque, claro, las centrales nucleares, por ejemplo, no las van a parar. Ni las centrales eléctricas. Ni todas esas compañías que hagan un montón de gasto medioambiental para hacer energía. Esa gente no va a parar. Vas a parar tú. Que está muy bien que pares de gastar luz una hora. Pues hombre, sí. Te va a venir bien, pero vamos. Yo me preguntaba, la hora del planeta, ¿no sería mejor empezar a usar energías que no contaminen el planeta y así que la hora del planeta sea siempre? Porque claro, ahora contamina mucho la luz que yo gasto. Pero si, por ejemplo, tuviéramos placas solares todos en casa, a lo mejor no contaminaríamos tanto. ¿Por qué tendríamos que apagar la luz si nuestras energías fueran limpias y renovables? A lo mejor no haría falta. O si, por ejemplo, la luz que hiciéramos, la energía que gastáramos, viniera toda de aerogeneradores, por ejemplo, de molinos. Todos los molinos que hay en La Muela, aquí en Zaragoza, que nos abasteciéramos toda la ciudad de molinos eólicos, a lo mejor no haría falta que apagáramos la luz, porque la energía que gastaríamos ya sería una energía limpia y ya estaríamos ayudando al planeta. Pero como ya sabéis, las leyes que hay ahora mismo en España promueven que si tú te puedes hacer energía libre, pues te va a salir más cara que hacerte la luz normal. Es decir, si te enchufas a las grandes compañías como Endesa y Iberdrola, que tienen el monopolio en España, si te enchufas a esas compañías, pagas un montón. Pero como se te ocurra ponerte unas placas solares o unos molinos en tu jardín, si tienes la posibilidad de tenerlo, o unas placas solares en tu casa, entonces vas a tener que pagar un peaje de compensación y pagarles más a ellos, porque claro, esto no puede ser. Hombre, tú calcula. Iberdrola y Endesa llevan haciendo luz toda la vida. ¿Cómo vas a hacer tú ahora? ¿Cómo te vas a hacer tú ahora la luz y que te salga gratis? No puede ser. No puede ser. A mí esto me parece de un absurdo total. Es como si ahora viniese el tío del VHS y dijera, oye, perdonad, es que con los DVDs y los Blu-ray y todo esto, yo me estoy quedando obsoleto y ya no gano dineros. Por favor, que cada vez que alguien se compre un DVD, que me pague a mí por no poder vender yo ahora los VHS. Claro, hombre, está clarísimo. O sea, avanza la tecnología, pero no nos dejan consumir esta energía más limpia, renovable y gratuita. Bueno, gratuita no, muchísimo más barata. Y que además, en España, por ejemplo, la producción de electricidad de aerogeneradores en toda nuestra superficie ya supera la producción energética de las centrales nucleares que hay en España, que os recuerdo que hay unas cuantas. Pero aún así, las centrales nucleares no se cierran. no hacemos más parques solares, no se hacen más. Tienes que pagar más por la luz que haces de forma limpia, de forma ecológica. Tienes que pagar más y sigue consumiendo luz de la que mata el medio ambiente. Y para que no te sientas tan mal, pues sacamos la hora del planeta. ¡Ay, qué bonito! Os lo digo para cuando os la vendan en todos los medios. Desde el Cantamañanas nos ponemos un poco el grito en contra. ¿Hora del planeta? No. Cambio de legislación para que las energías que consumimos las personas sean de una vez limpias y eficientes. ¿Qué posibilidades hay? Lo que faltan son legislaciones que lo apoyen y que dejemos ya el monopolio de Iberdrola y Endesa, que controlan todo el parque energético de nuestro país. Se acabó, ya vale. ¿Qué podéis hacer? ¿Os podéis poner placas en vuestra casa? Sin que os pillen, ¿eh? Sin que os pillen. Poneoslas escondiditas debajo de una manta o algo para que no se enganchen. Que sepáis que hay soluciones como enchufes solares. También hay aerogeneradores de tamaño reducidos que os podéis poner, por ejemplo, gentes que vivís en un chalete o en casas en el pueblo que me estáis escuchando a través de nuestro potentísimo streaming que podéis ver en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org. Os podéis enganchar a energías libres, pero con cuidadito y sin que os encalomen, sin que os pillen. Y mientras muchos y muchas se preocupan por la hora del planeta, por apagar la luz, por no consumir gasolina, recordamos otra vez el motor magnético, recordamos el motor de aire, recordamos el montón de carburantes alternativos que no dejan que salgan las compañías petroleras o que compran las patentes para que no salgan. Estas opciones de biocarburantes que crean todavía hambre en el tercer mundo. Está fatal. Pero mientras nos preocupamos de la energía que consumimos en el planeta para la hora del planeta, parece que nadie se acuerda de que Fukushima puede mandar el planeta al garete. Porque ¿hace cuánto que no piensas en Fukushima? ¿Sabéis que estas semanas saltó la noticia de que ha habido una filtración de 100 toneladas de agua radioactiva al mar desde Fukushima? 100 toneladas de agua. Eso es la noticia que ha salido. No sabemos cuántas salen. Porque además, la operadora de la central nuclear, TEPCO, ya sabéis que lleva muchos meses sesgando la información que sale desde allí. Recordemos, Fukushima, que ya lleva unos cuantos años, que lleva ya desde 2011, que petó. Y cuidado, cada día sigue soltando más agua radioactiva. Recordamos que mandaron vagabundos y gente sin hogar para arreglar esta central, porque casi diciendo, esta gente que no nos vale para nada, vamos a mandarle una muerte segura radioactiva. Siguen saliendo noticias, pero el gobierno japonés ha dicho que ya vale de salir noticias de Fukushima. Ya vale, vamos a censurarlas. En Japón no tienen noticias. Lo que nos llega a nosotros, al resto del mundo, son preocupantes, pero sin duda no sabemos si es toda la información que deberíamos tener. Porque desde Japón, como os digo, se censuran bastantes cosas. ¿Qué pasa con Fukushima? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que como esto sigue así y esa central hay un terremoto, es que es muy posible que pase, hay un 95% de posibilidades de que pase un terremoto en los próximos 3 años. Si esa central se llega a caer al mar, hay que desalojar, cuidado con esto, evacuar el hemisferio norte. Evacuar el hemisferio norte de la Tierra. Pensad ahora mismo, pensadlo un momentito. Evacuad el hemisferio norte. ¿Y dónde nos vamos? ¿Cabemos todos en África? ¿En China? ¿Cabemos? Yo creo que no cabemos. Porque además me hacía gracia la noticia. Decía, habría que evacuar Estados Unidos. Estados Unidos, ah. Y Canadá y Sudamérica, no. ¿Sabes? ¿Dónde nos meteríamos todos los humanos si pasa algo con Fukushima? Pues nadie lo sabe, pero parece que a nadie le preocupa. ¿Nos preocupa mucho más? Pues la hora del planeta. Claro que sí, el apagar la luz para que dejes de pagar tantísimo y a ver si las eléctricas se bajan del carro. Bueno, desde el Cantamañanas hacemos hincapié, por favor, que se dejen de estas cosas tan superficiales del apagar la luz una hora, que me va a suponer un ahorro, pues bueno, pues sí. Pero por favor, que salgan más noticias sobre Fukushima. ¿Qué está pasando? ¿Nos vamos a ir todos al garete? Que yo tengo amigos que dicen, yo ya no voy a dejar ni de fumar porque nos vamos a morir todos. ¿Qué va a pasar? ¿Moriremos todos? Si no, pues no tengo ni idea. Mientras esperamos a ver qué pasa con Fukushima, que llegue la hora del planeta el 29 de marzo y que alguien día logre asentarse de una vez en lo que tiene que hacer. ¿Qué os parece si escuchamos un temazo? En este caso nos quedamos en Zaragoza. Y nos vamos, bueno, en Zaragoza, pero a una población de Zaragoza. Concretamente hasta Ateca, donde mis colegas de La Perdición hicieron este discazo Culpable. Y este pepinazo, Sociedad Mecanizada. 12 y 23, nos quedan las noticias locas y la frase de despedida. No te muevas. La gente en este mundo camina sin saber por qué. La gente en este mundo vive sin saber por qué. Sanguijuelas absorben tu cerebro. Ratas y buitres te quitan tu dinero. Como perros apaleados, como inocentes. Sociedad mecanizada, al gobierno gastarle en dar a putadas. desde Pamplona, grandes amigos del programa Los Tracción y este Jódete, el primer corte que sacaron de su disco Rotos y Quemados. Con su música llegamos ya a las 12 y 29 minutos del mediodía. Y tiempo para que te vuelva a recordar que la 5 Marzada está a la vuelta de la esquina. Como todos los años, Radio Topo estará presente en la 5 Marzada. Así que pásate, busca nuestro stand y tómate una cervecita con los locutores de esta radio libre que escuchas. También debo decirte que el próximo 1 de marzo, próximo sábado, hay vermú en la Vía Láctea a cargo de Radio Topo, así que ya sabéis, también te puedes pasar por ahí y vernos la cara a tus locutores favoritos, tomarte unas tapichuelas y comentarnos lo que te dé la gana. El próximo 1 de marzo, vermú a favor en la Vía Láctea, organizado por Radio Topo, a partir de las 12 del mediodía más o menos, os podéis pasar y tomaros una cañita con nosotros. También, como siempre, recordarte que nuestra página web es radiotopo.noblezabaturra.org, donde puedes encontrar todos nuestros contenidos, enlaces a los podcasts, todos los programas y también enlace a nuestro streaming para que nos escuches donde quieras, estés donde estés y seas quien seas. Dicho todo esto, 12:30, nos quedan las noticias locas de la semana y también la frase de despedida. Hoy se me está haciendo largo el programa, me han dejado solito. No he podido preparármelo, llevo toda la semana sin internet en mi casa, encima ayer sin móvil, así que creo que lo mejor que puedo hacer es inundaros la mañana de buenos temazos para contrarrestar las otras emisoras, porque seguro que están poniendo poperadas o cosas de baile. Pero no habrá ninguna emisora que ahora mismo os rebote este pepinazo de los Critters desde Salamanca, que es, como recordáis, también coleguitas del programa, los entrevistamos, fuimos a su concierto, regalamos CDs y escuchamos este Coltán para meternos un poco de tralla en el cuerpo. Y después sí, noticias locas y fuera se va. Sex yourself for a skin to make. Desde Salamanca, la música de los Critter en su álbum Freak Show at Carnival Time. Con su música, 12 y 34 minutos del mediodía, llega el momento de poner esta sintonía. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace... Las noticias más locas que encuentro esta semana. Esto es que te y concretamente esta semana he encontrado muy poquitas. En concreto, dos. LOL. Es lo que tiene, no he tenido tiempo para investigar. No tengo internet en mi casa. ¿Qué pasa? Este video, LOL. Mira la madera. Comienzo leyéndoos esta que traigo del diario de Star. Dice así: un hombre consigue comer gratis a diario durante un año en salas VIP del aeropuerto habiendo comprado un solo billete de primera clase. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Este hombre se compró un billete de primera clase y lo usó para conseguir comidas y bebidas gratis en la sala VIP del aeropuerto de Xi'an Shanxi, en China, a diario durante casi un año. ¿Qué pasa? Lo que hacía era cambiar la fecha del billete. Es decir, oye, que voy a salir tal día, voy al aeropuerto y como, ay no, que al final voy a salir mañana. Cambia la fecha, vuelve al día siguiente al aeropuerto y vuelve a comer. Al día siguiente lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Y como es de primera clase, no tiene recargos. ¿Qué pasa? Que lo ha hecho 300 veces. 300, cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa? Al cabo ya de casi un año, el billete estaba a punto de caducar. Pues no os penséis que lo han pillado y han dicho, oye, tú vas a tener que pagar las comidas. No, no, no. Pidió un reintegro del billete. Es decir, oye, que al final no voy a viajar, devuélveme las perras del billete. Es que le quieres. Desde luego hay que tener jeta y ser muy avispado. Muy avispado. ¿Pensabas que había gente que iba al IKEA a comer barato? Para que veas que hay formas de comer más barato todavía. Y no sé si en los aeropuertos españoles se podrá hacer esto. ¿Un billete de primera clase en España se puede cambiar de fecha sin que pase nada? ¿Tenemos sala VIP para que coman la gente que va en primera clase? No lo sé. Hace mucho que no viajo en avión y la verdad es que no suelo. Sí, por favor, amigos y amigas del Cantamañanas, ¿alguien lo sabe? No te cortes y pégame un toque. 976-291-398 y cuéntanos si hay salas VIP en los aeropuertos españoles para que puedas comer. O si puedes cambiarlo de fecha sin que pase nada. Escasez lingüística en la red. Y otro titular loco de esta semana. Que hay gente que me ha dicho, ¿por qué siempre buscas un titular con tintes sexuales? Guindilla, es que es lo que me sale, es lo que sale, es lo que hay en la red. Concretamente, en la Gaceta de Salamanca leía este titular: un chino se corta el pene porque no encuentra novia. ¡Bravo! Bravísimo, bravísimo. Un chino de 26 años, desesperado porque no encontraba novia, decidió cortarse el pene, según informa el periódico británico Daily Mail. La machada, entre comillas, de Yang Hu no se quedó ahí, porque dices, te has cortado el pene, lo que como queráis llamarlo, y dices, bueno, te lo has cortado, te has hecho un estropicio bastante serio, vete al hospital. Pues este chino, que es un tío pues echado para adelante, dice, pues me voy al hospital, pero me voy en bici. Muy bien, te vas en bici con todo eso sangrando. ¿Qué pasa? Que con las prisas llega al hospital y dice, oye, perdonad, que me he cortado la minga, a ver si me la podéis volver a poner porque... Pues resulta que se la había dejado en casa. Ah, muy bien. Pues ¿qué hizo? No os preocupéis, que vuelvo a casa en bici, lo cojo y vuelvo otra vez al hospital. Muy bien, chaval, muy bien. Muy bien. No dice el titular si se la han llegado a volver a coser o no. Lo que dicen sus amigos es que no encuentra novia porque trabaja demasiado. Así que el estrés mezclado a que eres medio idiota, idiota entero, se juntan y al final pues eso, acabas automutilándote una parte que sí te puede servir para encontrar novia, también te sirve para mear, te recuerdo, pues si acaso alguien lo está pensando, que no tiene vuelta atrás, que te lo cortas y oye, pues luego te hará un remiendo como sea, pero no te va a quedar igual. Y aparte, el irte en bici y olvidártelo en casa y volver. También los médicos que te dejen volver a casa en bici. Ay. Desde luego, el mundo cada día está más loco y cada vez me sorprende menos las cosas. Porque hay mucha gente que se automutila de estas maneras. Y además, por tonterías como esta, no encuentras novia, me corto la picha. Es una buena solución, chaval. Anda que... Ay... Dicho todo esto, una menos 20 minutos del mediodía. Con todo el tiempo que me queda, yo creo que os voy a poner cuatro buenos temazos y acabaremos con una frase de despedida de reflexión que buscaré ahora mismo. Mientras tanto, nos vamos hasta Asturias para escuchar la música de Misiva. Su álbum me encanta, Gran Mentira, os lo recomiendo. Porque viene en asturiano y en castellano. Escuchamos el primer corte, este Gran Mentira que le da nombre al álbum, y además en asturiano. No te despegues del programa más natural, que nos queda un poquito más de buen rollo improvisado como siempre. Iba caminando y bla bla bla, vender es genial. Thank you. la música de Lindsey Stirling con ese violín y este Stars Align que nos llevaba hasta las 12 y 47. Y mientras yo sigo rebuscando en el estudio para traeros más cositas, ¿qué tal si dejamos el violín y nos venimos hasta Zaragoza para escuchar la música de otros colegas del programa? La última y pa' casa y este, la canción del verano. Esperando que venga el calorcito pronto ya. Y yo sigo buscando temazos para animarte la mañana de sábado. ¡Claro que sí! ¡Venga, muévete! Los momentos aburridos, dando vueltas en mi cuarto. Todo el tiempo que he perdido en tratar de escribir algo. Cada letra que vomito me suena tan lamentable. Guarda abierto parecido a los 40 principales. Al mirarme en el espejo no me devolvió la imagen. El dinero es el criterio, es mejor que te prepare. Me he subido al carro y ahora traigo el tema de este verano. Soy el payaso con la mejor promoción. Claro, claro, claro que no habrá problemas. Si hay las obras, las manejas con un cojón. Y ahora prueba el reggaetón. Antes no me había dado cuenta. Esto es el puto chollo. Te das en los videoclips. Brave Back en plazas de toros. Y si ves cómo está el patio, es que se te caen los huevos. Es que parecemos tontos. Mientras lo cura lo metió. He subido al carro y ahora traigo el tema. Qué grandes y además buenos colegas. La última y pa' casa, desde su disco Jurando en Hebreo, nos llevan hasta la 1:10 del mediodía. Ay, ya se ha pasado el programa. Hoy venía estresado y atacado. Espero que lo hayáis notado. Pero que aún así os lo hayáis pasado bien al otro lado de la radio. Ay, ¿cómo? ¿Hasta aquí? Termina la edición número 63 de El Cantamañanas. Esta semana, sin poder prepararlo, sin internet en mi casa, sin teléfono móvil, con todos los contratiempos, seguimos estando aquí. El próximo fin de semana volveremos de 11 a 1 del mediodía para traerte 120 minutos cargados de música, ciencia, conspiranoia. Esperemos que los almuercívoros, algún colaborador y todo lo que podamos preparar, si podemos preparar algo. Hasta entonces, como siempre, te recomiendo que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae música libre y sin publicidad, la información más veraz y menos objetiva y los locutores más reales de la radio. Como siempre, nos hemos de despedir con una frase célebre y un temazo. No sin antes recordarte que el 5 de marzo está a la vuelta de la esquina. Si quieres saber lo que Radio Topo montará para el 5 de marzo, te recomiendo que el próximo sábado 1 de marzo te pases por la Vía Láctea, calle Doctor Palomar, y vengas al vermut que organizamos. Si no, el 5 de marzo en el Parque del Tío Jorge estará nuestro puesto para que vengas a tomarte unas cervecitas con tus locutores favoritos. Dicho todo esto, ahora sí, acabamos con una frase, en este caso dedicada a los emprendedores, que dice tal que así. Un emprendedor tiende a morder más de lo que puede digerir, con la esperanza de aprender a digerirlo sobre la marcha. Con esa reflexión se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, hoy bastante descontrolada, el Guindilla. Un placer como siempre acompañarte hasta la 1 del mediodía o hasta la hora que sea si me escuchas en podcast, ya lo sabes. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz, que tengas un buen fin de semana y que tus sueños se hagan realidad. Nos vemos pronto. Adiós.